más. Solo busco estar donde tú estás, donde soy feliz y nada más, donde la vida es de mimos y de libertad, donde me puedo expresar y haya alguien que me escuche, esa eres tú. Porque luché siempre y valió la pena, y más si no se vio ya mi luna llena. Luna llena significa esperanza, luna llena significa mi destino, luna llena significa luchar aunque sea difícil el camino. No, nunca hay que rendirse, para cumplir tus sueños hay que esforzarse. No importa lo que diga, lucha con mi carne, todo es posible, hasta lo más fuerte son lo más sensible. Solo encuentras el fusible y cárgalo de esperanza, no lo que me da ese tiempo, que el tiempo siempre alcanza. Yo encontré ese momento, mi espacio, cuando me siento tranquilo, se desnuda mi alma, me encuentro conmigo y empiezo a escribir. Hacelo vos también, que la prisión es vivir, hace el corazón latir y te llena de sueño. ¿Qué más da si no se cumple? Vivirlo con empeño, disfruta lo que haces. Si la vida es una, no la pasas al revés. Se piensa con cabeza, se camina con los pies, pero quien tiene la razón es el corazón. A veces vienen bombas, pero tenés caparazón, que evita toda pena. Mi caparazón es mi luna llena. Luna llena significa esperanza, luna llena significa mi destino, luna llena significa luchar aunque sea difícil el camino. Luna llena significa conocerte a uno mismo, significa saber quiénes están contigo, familia, novia y amigos, quienes de tu vida son testigos. Mi luna llena son mis sueños, la persona que yo amo, la gente que yo quiero, cada año, cada Navidad, todos mis recuerdos. Eso es lo que pienso, que si no fuera por ellos, por ello lo repito, este rap jamás hubiera escrito, jamás hubiera escrito. Así que valora lo que tenés, que hay mucha gente que daría la vida por vos, porque una relación no la forma una sola persona.